¿En qué consiste tu trabajo? ¿En qué consiste mi trabajo? Bueno, pues nosotros aquí trabajamos muchas personas en educación, somos 8 personas trabajando, entonces mi trabajo consiste en decidir qué hace cada una de esas personas y coordinar un poco todo el equipo de trabajo y decir qué vamos a hacer el mes que viene, por ejemplo, con qué colegios vamos a trabajar, a qué personas vamos a invitar al museo, coordinar. ¿Conoces las actividades que hicimos? Sí, las conozco, lo he visto con Julia. Sé que estuvieron trabajando mucho Julia y Teresa antes de comenzar. Estuve viendo todo el planteamiento general del trabajo, que se basaba mucho en el relacionar el museo y el colegio y en esos caminos que hacíais, en esas actividades que habéis hecho en las exposiciones, con la Gran Zatari, con Arreabo. Claro, yo tengo que conocer lo que se hace también. ¿Te gustan nuestros postres? Pero, un momento, Guillermo. Es que, ¿sabes? Elige la que más te guste, porque fíjate, si todos le hacen todas las preguntas que tienen, pues no le da tiempo a los demás ni a participar. A ver, para ti, ¿cuál es la más importante? En septiembre, octubre, noviembre y diciembre tendremos esta actividad. Sí, lo vamos a intentar. En septiembre volvamos a continuar el trabajo. Es que mira... ¿Por qué conoces este colegio? Nosotros conocemos sí. Muchos colegios, porque una de las cosas principales de este trabajo y de este departamento es trabajar con los colegios. Es muy importante para nosotros que todos los niños y todos los colegios que quieran venir al MUSAR lo puedan hacer. ¿Me pagan? Entonces, claro, tengo un trabajo, si no me pagara, de nuevo trabajo. Y entonces Julia me habló de este colegio. Me dijo, hay un colegio que está cerquita y me gustaría trabajar en él. Ay, me estoy acordando de otra cosa importante. Conocíamos a Teresa, a vuestra tutora, porque su hija trabajó con nosotras unos meses. Entonces eso también fue muy importante. A veces es muy importante las relaciones personales y conocer a la gente de la ciudad para luego acercarse al proyecto. Ellos conocen a Ana. Ah, pues Ana estuvo aquí trabajando unos meses el año pasado con nosotras y fue la que nos habló de que su madre Teresa estaba en el colegio, que estaba cerquita al colegio, y luego ya Julia enseguida la acercó también al cole y así fue. Así lo conocimos, cara y Teresa. A ver, Merkin. ¿Por qué razón hiciste el MUSAR? No lo hice yo, el MUSAR. Vale, no te había entendido. Pues vine al MUSAR porque me parecía un trabajo muy interesante. Me gustaba mucho el trabajo, porque es muy bonito el poder trabajar con el arte, poder trabajar con niños, poder trabajar con personas. Me parece súper bonito el trabajo. Entonces, en cuanto vi la oportunidad, pues lo intenté a más no poder, hasta que lo conseguí. Me preparé mucho y lo conseguí. Vale, Adrián, que está ahí con el brazo aguantando. ¿Te gusta tu trabajo? Me gusta muchísimo mi trabajo. Mucho. Un poco lo contesto, ¿eh? Fijaros lo de escuchar, porque un poco ya lo había dicho. A ver, Desi, que está hiper tranquilo. ¿Sabes lo que es un portfolio? Sí, sé lo que es un portfolio. Porque... También me tuve que enterar, cuando empecé a trabajar no sabía lo que era un portfolio. Poco a poco aquí aprendemos también mucho, no solamente los niños que venís aquí, sino también las personas que trabajamos aquí dentro. Tenemos que aprender muchas cosas para saber qué es lo mejor para trabajar. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es que los portfolios es un cuaderno que nos permite ahí todos, pues tú puedes guardar las cosas, aprender, nosotras también podemos ver, sí, los recuerdos. Entonces yo también lo he aprendido esto en el trabajo, pero ya lo he aprendido hace años. Tú lo has aprendido este año, creo que es un portfolio. Guay, ir aprendiendo. Y el año pasado. Oye, ¿a vosotros os parece que ha sido interesante hacer el portfolio? ¿Nos sirve para recordar? Sí, mucho. Para recordar. ¿Cómo se hace el portfolio? ¿Cómo que cómo se hace? Si lo has hecho tú, lo tienes que hacer. ¿Cómo se hace? ¿Quién se lo recuerda a alguien que de repente ha tenido la memoria? A ver, Borja, pues Borja. Portfolio es, si vas a algún sitio, coger para recordar. ¿Solo para recordar? No. ¿Para qué más? ¿Alguna? Para divertirse. O para poner cosas familiares. ¿Y por aquí qué dice Lorenzo? Y para saber cosas de misión. Para saber... Claro, es una para prueba del MUSAR. Para aprender. Ahora qué nos vamos a ver todos, Guillermo. Sí, le quiero ver todos. Claro, que para recordar los momentos. Para recordar los momentos, los aprendizajes que hemos hecho, ¿verdad? A ver, a Wilda, que lleva más rato, y luego alguien, ¿vale? Venga, Wilda. Belén, ¿tienes hijos? Sí, tengo un hijo. Tengo un hijo de 17 años. ¿Estás alto que yo? No, no me vas a enseñar a todos. Tú eres más alto que yo, ¿eh? Sí. Quería saber de qué va el trabajo y qué consiste. Lo he explicado un poco antes, pero... ¿Pero de qué va el trabajo, doctor? ¿De qué va? Pues va de esto, de aprender, de que la gente pueda... Oye, ¿y vosotros creéis que nosotras, las mayores, podemos aprender cosas de vosotros? Sí, claro. Como todo el mundo. Como jugar al fútbol. ¿Habéis oído que ha dicho Adrián? No, como todo el mundo. Como todo el mundo, porque todos aprendemos de todo. Al fútbol. Claro. ¿Y cuánto tardaron en construir el lugar? Tardaron muchos años, pues a lo mejor 3 o 4 años en construir el edificio. Y luego el edificio abrió, pero todavía no... O sea, cuando el edificio se acabó... ¿Se portan bien los pequeamigos? Los pequeamigos son de los que mejor se portan en este museo. ¿A Julia? Profe. Julia... Es una pequeamiga. Julia es una pequeamiga grande. Es una... Yo... Espera, 36. A ver, ¿tienes? ¿Y cuánto tiempo tardáis en hacer otra exposición? ¿En cambiarla, por ejemplo? Sí. ¿Dices? Sí. Pues no llega un mes, ahora junio va a estar... Ya. Habéis visto que estaba todo cerrado, sí, ¿verdad? Pues ahora están cambiándolo todo. El 25 ya está. ¿Eh? ¿El 25? Claro, porque ahora hay imágenes por dentro. Hola, junio. ¿Qué exposición te ha gustado más? ¿De las que habéis visto vosotros ahora? Me ha gustado mucho la de Akram Zatari. ¿A vosotros qué os ha parecido? A mí la que más me gustó es la de George Sandeau. Y a mí. ¿Por qué has existido el Musa? ¿Por qué? ¿Ha existido? Sí. Son buenísimas, ¿no? Pero difíciles. Pues el Musac existe porque necesitamos todos la cultura. Para vivir es muy importante. Necesitamos cosas. A mí me gusta mucho el arte. También que nos hagan pensar en otras cosas, que no sea como ganar dinero, o sea, las cosas. Hay como las cosas así de la vida que son. Bueno, pues como obligadas, ¿no? Las preocupaciones de todos los días, las cosas que tienes que hacer todos los días, los problemas del dinero, de la casa, tal. Y luego está la cultura y el arte, que yo creo que te permite pensar más allá y que te permite crecer como persona de otra manera, ¿sabes? Sin tantas preocupaciones. Es como una ventana, es mi opinión, no sé qué opináis vosotros, pero con el arte yo me siento a veces más libre para pensar en otras cosas, para disfrutar más de la vida. ¿A vosotros qué os parece eso del arte? Chicos, no podemos estar todo el día preocupados con cosas, hay que también buscar ahí pues nuestra imaginación, mover nuestra imaginación, nuestra creatividad. Todos somos personas muy creativas, yo lo estoy viendo con vosotros, con los portafolios y los trabajos que habéis traído. Tenemos que valorar y trabajar eso. Por eso está aquí el Musac también, para que todos podamos participar. Joder, mira, una cosa. A ver. ¿No vas a la entrada? ¿El entrada del Musac? ¿No ves para arriba? Sí. ¿Cómo pusieron todo esto? Pues callar. Los arquitectos que... ¿No tiene como una escalera? Julia, con la escalera no. Está hablando de con unas búas. ¿Lo ves? Sí, con una búa muy alta y vamos a volver el año que viene al Musac. Sí, queremos que volváis el año que viene al Musac, pero... A ver, todo eso va a depender de si vosotros os acercáis de trabajo, si queréis... Claro... Si queréis volver, si veis que aprendéis con este trabajo o no, si os parece interesante o no, preferís... Y de Julia y de Teresa, por supuesto. A mí me gustaría volver. ¿Lo vamos a ver? A mí me gustaría volver. Las palabras que hay en la fachada son de una vidriera. Sí. Los arquitectos, pregunta Lorenzo que si los colores de la fachada son de una vidriera, y eso es verdad, lo has leído, lo has oído, ¿verdad? Porque es cierto, los arquitectos, los colorines que tenemos en la fachada están basados en los colores que hay en una de las vidrieras de la Catedral de León. Sí, de un caballo. La del Halconero, es una vidriera que hay en la cabecera de la catedral. Entonces, de esa vidriera descompusieron todos los colores que se podían sacar y con todos los colores que se podían sacar está hecha la fachada del museo. Fíjate qué interesante. A ver, Denise. ¿Cuánto les costó a los hombres del museo que ponen toda esta exposición? Ya lo dijo, menos de un mes. Pero menos de un mes, ¿qué dices? Es que yo no he entendido bien la pregunta. 25 días. Dinero. ¿Cuánto le costó? Económicamente, ni idea. Mira que me he desde hoy hasta el 25 de julio. Muchos millones. ¿Cuánto costó conseguirlo? Muchos millones. Vale, Adri, a ver. ¿Me podéis decir alguna cosa que hayáis aprendido en estos meses de trabajo? A ver. A dibujar bien. A dibujar. Y que a ver cosas y escuchar. Ajá. A portarnos bien. A aprender a hacer cosas. A aprender arte. A aprender a dibujar mucho. Ya lo dije. Aprender a ver. Aprender a ¿cómo se dice? A respetar las cosas. Lo que más hemos aprendido hemos aprendido a hablar con más. Aprender más cosas de Cristo. Pero espera, Adri, es que estaba terminando Jesús. Hay que tener un pequeño grabado y no podemos hablar todos a la vez. Claro. No. Que hemos aprendido, no se entiende nada de hemos nada. También conocido a dos artistas famosos. ¿Cómo se llamaban? Yo estaba leyendo poesías y cuentos. Poesías y cuentos. ¿Habéis leído, no? Cuando habéis estado en el museo, porque muchas de las cosas que decíais en el papel es que queríais más libros. ¿Me has sorprendido? Sí. Y más juegos. Porque el último día y más exposiciones. En la biblioteca. En la biblioteca no les conozco. Porque hay muy pocos libros. Pero tenían una crítica. Decían que este había pocos libros. Ah, ya la he leído, ya. A ver, así, y aprendimos cómo es de valiente George Sand de Ambos. ¿Y qué os gustaría aprender el año que viene? ¿Tenéis alguna cosa que os gustaría aprender? Yo les pregunto. Por ejemplo, lo que decía Antonio de mandar mails. ¿Eso lo sabéis hacer? Sí, yo sí. ¿Qué más cosas os gustaría aprender? ¿Qué podíamos aprender? Sí, por ahí decíais en las preguntas a Belén. Un cuento online, tú haces un cuento y lo pones en internet. Claro, ¿gastas papel? No. No hay que imprimir un cuento para cada niño, sino que lo ven a través de la pantalla. Incluso se pasan las hojas así que mola mucho. Haces una página. Luego y luego enseño. Lo metes. Profe, un cuento online es un cuento que lo haces pero en la red de claro, internet. Lo que acaba de decir Jesús, muy bien. ¿Viste? Bueno, ¿estaría eso aprender a hacer un cuento online? ¡Sí! Sí. Sí. Porque este año hemos insistido mucho en la fotografía. El año que viene vamos a hacer. Ah, yo sí quiero aprenderlo porque así en mi casa hago otro. Claro. Y os lo podéis mandar entre vosotros y podemos hacer un blog, podemos hacer muchas cosas. Y vinimos marcando el primer día las calles por las que pasamos. Es verdad, ¿no te acuerdas de esas calles de un señor? ¿Qué se llama esta calle? Porque, buenos días, ¿cómo se llama? Porque no tenía nombre, ¿verdad? Se lo preguntamos. Vimos que el barco de internet. Y es una señora que se fue a la guerra. Que Alba no estaba.